Bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan y hoy es jueves de terror. Ya puse mi post en Facebook y este dice así: ya casi empieza Anime Anímate. Ya empezó. Y el tema del día de hoy en este jueves de terror: lugares embrujados de Londres. ¿Y a ti qué tanto te gustan los castillos? ¿Has notado que algunos animes tienen como localidad Londres? ¿Qué tanto sabes sobre estos fantasmas, apariciones en Londres? Bueno, un poco de esto, muchas cosas de terror, veremos el día de hoy aquí en este jueves de terror. Así que, bueno, vámonos con música. ¡Comenzamos! Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! En este jueves de terror. Y chan chan, de este lado tenemos a Anita Moya. Dice: hola, buenos días, mando un saludo. Ay Dios, quisiera hacer un pedido al opening 1 de Nichojo para alegrarnos este jueves de terror con Oma, por supuesto, con la dedicatoria para JMSC, en un ratito más lo ponemos. De este lado, dice: hola, soy Brandy, ¿puedo pedir una canción? Claro que sí, dice Sid Melody of the Wind Dance para recordar mi infancia. Saludos al grupo de WhatsApp, ando en viaje de bus, el teléfono se me murió, por eso no puedo conectarme de antegrano, gracias. Ok, en un ratito más lo revisamos. De este lado nos ponen. Ya no sé si se escucha, no sé si ya se escucha. Carlos Empeña dice: ¿puedes complacer con esta canción? Claro que sí, un ratito más lo ponemos. Saludines, vámonos con Saludines. tus saluditos a todos los que nos escuchan a través de alguna aplicación, ya sea TuneIn y cualquier otra que nos sepa. Y saluditos a todos los chicos que trabajan en silencio, y para los que estamos más que alivianados. De este lado mando saludos a Cristal, Marina Kido, Francisco Pudín, Miguel Tsunun, Gabo Zavala, Cristian Rosas, Andrés Hikari Paves, ¿quién más? Y Carlos Sempe, creo que ya lo he dicho. A Johnny Uchiha. Y bueno, hasta ahorita todos los que se han reportado aquí en el grupo de Facebook. Ya estoy en Facebook, chicos. Ya andamos aquí en Facebook. Recuerden, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, Uma, U-M-M-A Nexus. Si me encuentran, me dan me mandan su solicitud de amistad y yo con todo gusto y el placer del universo los agrego. Dice Kido: hola Uma, ¿cómo andas? A mí me gusta mucho el misterio y me gustan mucho los lugares embrujados, en especial los castillos. No sé muchas cosas sobre Londres. Saludos desde Chile. Saludos hasta Chile a todos nuestros radioescuchas. Y les digo algo más terrorífico. Sigo con mi trauma de esos de la unidad del caos. Y pues ya consiguió un psicólogo. Yo no sé qué esperas. Son buenos chicos los de la unidad del caos. Pero pues, ¿qué te digo? Yo les advertí siempre antes de que entren, que el grupo de la unidad del caos, que por algo tiene ese nombre, y nos dedicamos entre todos a trolear, a causar caos y sobre todo a reírnos mucho. Así que si tú aguantas esta onda del troleo sin tomártelo personal, porque es más, yo creo que se nos olvida lo que hacemos. Solamente es por divertirnos. Así que si tú aguantas este relajo y te gusta echar relajo y te recibir más de 400 mensajes al día sin ningún problema, pues bienvenido al grupo de la unidad del caos. Mándame un mensaje inbox y yo te agrego. Francisco Pudín Oliver Méndez dice: hola Uma Sama, los castillos me interesan mucho, los animes con localización en Londres siempre pensé que eran por turismo o la ciudad es muy famosa, nada fuera de lo común. Carlos siempre dice: no sé, yo solo quería saludar. Ok, gracias por agregarnos, Saraí, a Pech Vázquez. ¿Qué nos acaba de agregar? De este lado los chicos del caos que acá, ya dice, Dani dice: buenos días, ¿me podrías poner la canción de Chargers de Suzuki con Konami, por favor? Claro que sí. Y todo de este lado los chicos del caos dice: Londres, me recuerda al profesor Layton, eso me recuerda un puzzle. Y Mogo dice: en Gossip, no es Londres, pero sí es muy victoriano. Ahí hay que revisar, porque yo sí tengo la idea de que hay como varios tipos de animes que caen en Londres. No sé si sea porque son como el Estados Unidos, pero en versión finita. Pero caen bajo esta marca. Y bueno, pues sin más por el momento. Acá está. ¡Ay! Ok, vamos a empezar con estas primeras encuentros fantasmagóricos. Y el primero que tengo en la lista es la Torre de Londres. La Torre de Londres. En la actualidad, bueno, la Torre de Londres es una de las atracciones turísticas más populares de la capital británica. Pero hasta el siglo pasado fue sobre todo una prisión y una fortaleza en los tiempos de guerra. Así que no es de extrañar que hayan, este castillo que haya sido testigo de muchísimas tragedias. Muchas celebridades de la realeza han pasado por aquí también. Celebridades como la segunda esposa del rey Octavo, la cual falleció aquí y se cuenta que todavía vaga por esas antiguas murallas. Algunos visitantes afirman haber sido atacados por criaturas fantasmales u oler el perfume de la dama, de esta esposa de Enrique VIII, que todavía está en la Torre Blanca de este castillo. Y bueno, ¿qué pruebas se tienen? Así es, porque se tienen pruebas de esta, de estas fotos de esta señora, de esta dama. Pero no solamente son las fotos de esta dama, sino que al parecer como que todo este castillo tiene bastante, bastante embrollo. Desde el principio de su construcción, se dice que el castillo fue creado por... fue mandado hacia por el rey, sin embargo hubo varias personas que intervinieron en este, y entre ellos se dice que el fantasma del arzobispo Thomas A. Becket no estaba contento con los muros que levantaron en este lugar, por lo que varias veces, sin saber por qué, se caía uno de los muros de este gran castillo mientras se construía. Y este muro siempre tenía una cruz bastante emblemática. Y hay uno de los extraños sucesos en este castillo, en el castillo de la Torre de Londres. Retomando el tema de la reina Ana Bolena, el nombre de esta reina de Enrique VIII, fue acusada de adulterio. Recuerden que en aquel entonces, si usted, joven reina, tenía sus queveres con otra personalidad y que no fuera el rey, pues ya era un adulterio. Sin embargo, si el rey sí podía tener sus queveres con cuanta mujer se le topara enfrente, eso no importaba en lo más mínimo. Ah, caray, a ver. No soy yo. A ver, déjenme revisar esto rapidín. Porque creo que está muy abajo el sonidito, ¿no? Como que el sonido de fondo no sale. Sí se escucha, no se escucha. Que alguien me avise. ¿O nada más soy yo? No, creo que nada más soy yo, ¿verdad? Sí, ya. ¡Ah! Lola, dime. Sí, ok. Sí, nada más soy yo. Bien. Y seguimos con esto. Ok, seguimos con esto. Ay. Ok. ¿Cuál es la situación? Estábamos con Ana Bolena. Un rey puede tener tantas querubinas, tantas concubinas quisiera, y bueno, se puede acostar con muchas más mujeres. Sin embargo, las reinas no eran obviamente única y específicamente para el rey. Esto para asegurarse que los hijos del rey fueran legítimos y no tuviéramos por ahí alguna rareza poseyendo el reino, ¿verdad? Sin embargo, bueno, Ana Bolena fue cachada en un momento de desliz. Y bueno, Enrique VIII la manda a condenar. La manda a matar, más bien. Es condenada a muerte Ana Bolena por parte del rey Enrique VIII. Y bueno, la forma de morir de la reina es decapitada el 19 de mayo de 1536. A raíz de esto es que surge estas fantasmagóricas apariencias, ya que dicen ver a la reina Ana Bolena a través del castillo, bueno, en las distintas zonas del castillo, sin cabeza, paseando sencilla y tranquilamente en procesión, más por la capilla de San Pedro, donde se dice que está su cuerpo, pues su cuerpo mortal, sus restos mortales. Se han tomado fotografías y sí se ha encontrado a Ana Bolena, a la reina blanca, sin cabeza, paseando por estos lugares, ya sea en las escaleras, en la capilla de San Pedro o en algunas otras zonas. Sí, se han encontrado, incluso algunas de las mejores fotografías son de muchísimos años antes de la existencia del internet y de, pues obviamente, todos estos arreglos fotográficos. Anita Moya dice, ya no sé qué da más miedo, las historias de Mao, la música de fondo. Tranquila, Anita, tranquila. En las otras historias que ocurrieron en el castillo, en la castillo de la Torre de Londres, una de las historias más famosas, bueno, es la de un guardia de la torre que fue hallado inconsciente en su puesto de trabajo. A este se le acusó de haberse quedado dormido en su puesto de trabajo, a lo que él contestó que se encontró con una figura blanca que emergía de una neblina al amanecer, que no tenía cabeza y se dirigía hacia él. Él habría realizado las advertencias de rigor, y ya saben, tratando de pelear, y ante el avance de la figura, él la atravesó con su bayoneta, pero recibió una descarga que lo dejó inconsciente. Otros soldados a lo largo de la historia han afirmado ver el mismo espectro en una ventana. Así es como empezamos este jueves de terror con bastantes cosas tétricas. ¡Ay! Es divertido. Y un poco fantasmagórica. Vámonos con un poquito de música. Vámonos a relajar con un poquito de música. Esto es Anime, anímate en este jueves de terror. No se vayan, yo regreso. Se me olvida, la siguiente canción va dedicada para JMCC de Anita Moya. Ahora sí, música. Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak システムパッドドパッド恋心 いきなり世界が尺に無理な まあ、マジかこりゃたまらんぞ みんなが熟熟してるのだ 妄想幻想理想が大暴走 制御できないよダメ人間 君はどんな気持ちなのかかかかかか思い I'm not afraid to die.

Shaman King, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno en todo Latinoamérica. Así que, Anime Nexus, fusión de almas. Estoy aquí de regreso. No, el comercial la cortó. ¿Tú crees que luego hacen eso? Como tienen un... aquí es que Carlos García me dice que ¿te caíste o se cortó la canción? Yo quiero creer que se cortó la canción. Déjame revisar. Que no, sí, no me he asesinado todavía. Quedan como unos segunditos espacio antes de que el programa que utilizamos empiece a correr la canción que sigue o el comercial que sigue o lo que sea que sigue, y cuando la canción tiene un sonido más abajo al final, la siguiente canción la llega a tapar por completo. Se supone que debe de ser algo sutil, pero no siempre funciona de esta manera. Por eso a veces suena como que la corto, pero no la corto. ¡Ah! Y luego me asusta, sí. Esto, esa no es. Ya. Creo que es así. Ok. Y bueno, de este lado, Carlos García dice: hola, buen día, reportándome saludos desde la oficina. Saludos, espero que todo el trabajo te esté saliendo muy bien. Con referente al tema, la verdad me gustan mucho los castillos. Aparte, creo que son los mejores lugares para estar embrujados. Y sí, hay animes basados en Londres. O que suceden en Londres. Entre ellos, bueno, Kurosi Tsuji, una parte del anime de Digimon Adventure 2, Steam Boy, Helsing, Haku Shaku, Toyosei, creo que también Pandora Hearts, Sherlock Holmes, además, y hay más, pero no recuerdo los nombres. ¿Puedes poner la canción de Ash Like Snow? En un ratito más la ponemos. Y no, todavía no hablo del castillo de Frankenstein. Así, todavía vamos empezando, vamos despacito. Y de este lado, Watoke Uragiri dice, hola, buen día, llegando algo tarde, no te preocupes. Espero que aún hay espacio para solicitar canción. Claro que sí, todavía hay mucho espacio, una hora de programa de espacio. Bueno, no una hora, pero sí bastantes canciones. El opening del anime de Helsing. Ok, en un ratito más lo ponemos. Y de este lado, Kido nos dice, oh Dios, dice, ¿estás segura que la música de fondo da mucho miedo, más que la historia que cuentas? Bueno, eso no lo sé, ustedes me dirán. Y cambiamos de música triste a una alegre, ¿qué es esto? Bueno, es jueves de terror, mi querida Kido, así que, pues, chill. Hoy es anime, anímate, sí, pero es jueves de terror. Ya desde el año pasado estamos con esta tendencia de los jueves de terror. Y creo que a muchos nos gusta esta situación. Y sigo teniendo más música que a lo que cuentas. Pues el punto no es que te deje toda asustada. El punto es que te diviertas y que conozcas más sobre los fantasmas y estos lugares embrujados. Si lo que buscas es algo más fuerte, yo no soy la persona indicada. Hay muchas personas en internet y videos por ahí. He visto unos muy buenos videos en internet sobre estas cosas. Pero bueno, sigamos con otros comentarios más ad hoc. Anita Moya dice, hola a todos, hablando del tema, me gustan mucho los castillos, no sé mucho de Londres y creo que hay un anime que se desarrolla en Londres, es Kurosi Tsuji. Así es, Kurosi Tsuji. De este lado, Wetoki Urigari dice, sí, creo que en el anime de Helsing también ocurre en Londres y los castillos son magníficos por su larga existencia y seguro que guardan muchos misterios y cosas extras. Claro que sí. Reggie dice, a mí no me da miedo nada porque soy frío. Sí, claro. Oh, Reggie. Hay tantas cosas que podríamos decirte que te dan miedo, ¿verdad? Pero te queremos, Reggie, así que la vamos a dejar así un ratito más. Ay, Dios. Ahí está. Ok, siguiendo con esta situación. Ahí donde lo dejé. Ah, sí. Estábamos hablando de otras cosas de Londres. Bueno, el metro de Londres. El metro de Londres es una de las cosas misteriosas y tétricas. Esta red de trenes subterráneos es la más antigua del mundo, o de las más antiguas del mundo. Funciona desde 1863. Y bueno, obviamente se cuenta que hay muchísimos fantasmas o historias truculentas dentro de la red de Londres. Por tantos bombardeos, profanaciones y de fosas comunes que hubo durante la construcción. El metro incluso pasa por algunos cementerios, así que también por eso enfermedades que hubo alrededor de esta situación de la construcción, accidentes. Y bueno, son toda una serie de anécdotas generados en este metro llamado The Tube. Y bueno, al principio de su construcción, lo que fue en 1860 cuando se empezó a desarrollar The Tube, Un profeta de esos, ya saben, apocalípticos y bien dramáticos, un profeta de este tipo, apocalípticos escoceses, más conocido este como el reverendo John Cumming, declaró que el próximo fin del mundo sería acelerado o atraído por la construcción de los ferrocarriles subterráneos, accediendo al interior de las regiones infernales y perturbando al mismo diablo. Es decir, él estaba seguro de que de alguna u otra manera el hecho de que nosotros estuviéramos construyendo lo que nosotros le conocemos como metro, como subterráneos, todos estos tipos de redes para nuestro beneficio como personas mortales, molestarían a aquellas entes infernales que viven obviamente más, se supone, más adentro de lo que conocemos cerquita del centro de la Tierra. Y bueno, generaríamos la molestia del mismo demonio. Sin embargo, The Tube es considerada una de las más grandes maravillas del mundo, por cómo está diseñado, por todo lo que tiene. Y bueno, siendo que además es una de las cosas más antiguas del mundo. Bueno, en este The Tube existen muchos casos, como en la estación de uno de los más sonados, que es la estación de Bethnal Green, que según afirman muchísimos testigos, se puede escuchar los gritos de las mujeres y niños que murieron aplastados en las escaleras el 3 de marzo de 1943, el día que ocurrió el peor desastre de la el peor desastre en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente una catástrofe gigante, pero sí se cuenta que de noche se escuchan los gritos de las mujeres y de los niños, bastante, bastante asustados con ese grito desgarrador, intenso, de estas personas. Y obviamente cuando la gente mortal intenta buscarle alguna razón, pues no encuentran nada más. Covent Garden, es considerado el hogar de otro fantasma, de William Terriss, un actor, obviamente inglés, que fue asesinado a puñaladas por otro actor llamado Richard Mad Archer. Esto en 1897. Por su parte, en la estación Farringdon, se dice que aparece el fantasma de una niña de 13 años de nombre Anne Naylor. Y bueno, esta niña fue asesinada brutalmente en esta estación. Se cuenta la historia de que al parecer esta niña fue raptada y posteriormente asesinada en esta estación, dado que, bueno, la persona que la tenía raptada, pues no soportó la desesperación de Anne. Y bueno, como esto, muchos viajeros en trenes que se dirigen hacia otras regiones más al norte afirman ver a alguien sentado en algunos de los vagones de los trenes. Y bueno, de repente lo ven y conforme va avanzando el vagón y encuentran una sombra, así tal cual en película de terror, cuando regresa otra vez la luz, ya no hay nadie con ellos. Esto sobre todo en las horas más oscuras rumbo al norte del metro de Londres. Bueno, rumbo al norte de la región de Londres. También se dice que han habido fenómenos tan extraños, tan intensos, que incluso los mismos conductores de los vagones del metro, bueno, los conductores del pues sí, dejan sus puestos, o sea, detienen el tren y se bajan y adiós y a ver quién te lleva a donde quieras ir, porque es demasiada la presión que sienten al ver ya sea alguna especie de espectro o espectros en masa o empiezan a sentir que ya va a suceder algún hecho paranormal. Esto pues porque se la pasan ahí tanto tiempo que ya reconocen cuando algo va a suceder de tipo paranormales. Bueno, el día de hoy es cumpleaños de, porque ya casi son las 12, el día de hoy es cumpleaños de Johnny Uchiha. Hoy es el cumpleaños de Johnny Uchiha, así que feliz cumpleaños, Johnny. En un ratito más te pongo tu canción. Sin embargo, como es jueves, también mandamos felicitaciones a Phoenix Flame, que su cumpleaños es el sábado, a Brian Perdomo, que es el domingo, y a David Maquera, que cumplen años el domingo. Para todos ellos, feliz cumpleaños, y ojalá les dé todo el fin de semana su cumpleaños. Así que sin más por el momento, vámonos con la canción de feliz cumpleaños y de ahí nos vamos al siguiente bloque musical. Yo regreso, no se vayan, anímate, jueves de terror. Thank you.

足跡を辿ってきたほど、ゴールの見えない迷路、雨に打たれた地図、後悔も何もないけど、叫んだ声はきっと届くから、この quienes aún no me siguen en Facebook, síguenme, estoy como Umanexus, U-M-M-A Nexus, ahí me mandan su solicitud de amistad y yo con todo gusto los agrego. De este lado nos comenta Sander, nuestro querido locutor Sander, dice: ¡tache para todos! Me sorprende que no hayan mencionado un anime buenísimo hecho por Gainax, que se desarrolla en Londres después de la Primera Guerra Mundial. Dantalian nos choca con mucho misterio y en ciertas ocasiones unas bizarradas mentales poco convencionales. Saludos, Uma, y a... Saludos a ti y a toda tu chaviza ran escucha. Muchas gracias, Sander. Saludos hasta donde estés. Un beso hasta donde estés. Y pues sí, efectivamente nadie se acordó de ese pequeño gran anime. Luigi Escalante dice: saludos, Uma. Los castillos no dan miedo, al contrario, son interesantes. Y con cierto toque de curiosidad histórica. Miedo ir por una zona de casa de lámina en un barrio bravo de Iztapalapa. Si eres de México, Distrito Federal. O cámbialo por la zona. Ya no somos Distrito Federal. O cámbialo por la zona de más bajos ingresos de su ciudad. Y sí, yo creo que sí hay algunos lugares que dan más miedo. El problema aquí es caer en el tema de a qué le tienes más miedo, a los vivos o a los muertos. ¿A qué le tienes más miedo? A los vivos, como quiera que sea, los matas. Y a los muertos, ¿qué haces con los muertos que te quieren atacar? Huetoque Brigari dice: en esa parte de Europa está llena de historias sobrenaturales, las casas embrujadas, castillos, hoteles llenos de fantasmas. Yo soy Jonas, dice: bueno, lugares embrujados existen y bueno, como mencionarlos, también hay animes como Soul Eater, que en él sí se tiene como clásicos a todos estos personajes simbólicos de terror. También para quienes han visto Kurosetsuji, que obviamente se desarrolla en Londres, tiene muy buenas historias. A mí me gustó por eso, por las historias que tienen londinenses, que son bastante buenas. De este lado, ay Dios, es que aquí está. El castillo, nos dice Carlos García, el castillo Chillingham, situado en Northumberland, al norte de Inglaterra, tiene fama de ser el castillo más aterrador por la cantidad de fantasmas que entre sus paredes aguardan completar su este proceso de transitorio. El más conocido de estos seres espectrales es Blue Boy, que habita en la sala rosa de este castillo. Cuentan que a medianoche se puede escuchar claramente los gritos de dolor y lamentos de agonía, y que cuando las terribles voces se van apagando, surge un halo de luz azulada que adquiere la forma de un niño. Por cierto, durante unas obras de restauración del castillo se encontraron con los restos de un pequeño esqueleto que al parecer iba vestido de azul en el momento de su muerte, dentro de una pared. Ahora bien, si alguien creó las escenas del verdadero terror en Chillingham fue John Sage, despiadada máquina de torturar y matar, como se le ha descrito, que no sentía compasión por nadie, sino que también disfrutaba sin pudor de los crímenes que éste cometía. También nos cuenta por acá el castillo de Warwick, conocido sobre todo por su torre Watergate, a la que denominan la Torre del Fantasma. Este castillo inglés está situado junto al río Avon, en el condado de Warwickshire, en la zona central de Inglaterra. Se cuenta que aún hoy el fantasma del Sir Fulke Greyville fue apuñalado hasta... el cual fue apuñalado hasta su muerte en el año de 1628, sigue apareciendo en el retrato que está colgado sobre la chimenea. Luego se dedica a recorrer una a una las habitaciones de la torre. También nos pone el castillo de Barry Pomeroy, esta fortificación que se halla en ruinas, pero sigue manteniendo intacto su misterio y su aire de embrujo. Entre las leyendas de las que se habla, encontramos el de Margaret Pomeroy, encarcelada por una orden de su desquiciada hermana, ambas con el mismo nombre, ambas amaban al mismo hombre, perdón, y que terminó muriendo de hambre entre sus paredes. Margaret sí reclamando justicia y apareciéndose como una dama blanca que ronda por los calabozos y otros fantasmas que suelen aparecer en ese mismo lugar. Es la hija de un lord, de la cual se dice que fue violada y estrangulada por su padre, por este mismo lord, y que vaga eternamente por las habitaciones superiores del castillo como un halo de luz. El castillo de Leeds, esta espectacular fortificación de más de 1000 años, está situada en Leeds, en el condado de Kent, en Inglaterra. Considerado como uno de los más bellos del mundo, se levanta majestuoso sobre dos pequeñas islas y dentro de un lago tranquilo. Entre las que las leyendas e historias se cuentan sobre él, nos encontramos la de un perro negro de un gran tamaño que dicen que su aparición es un augurio de muerte. Recomienda que si tú intuyes su presencia, intentes mirar hacia otro lado. ¡Ah! ¡Qué bonito, Carlos! Gracias, gracias por toda esta información que te gusta compartir con nosotros. Muchas, muchas gracias. De este lado, Andrés Hikari Paves dice... Hola, ¿me pondrás canción? Ah, ok, ahorita te la pongo, no te preocupes. Por acá... Ok, también Webtoque nos pide otra canción. Ahorita te la pongo. Renato Ricino nos dice... Ah, ok, ya la puse. Ya puse tu canción. También la canción de Carlos Senpai. Y de este lado... Querido nos dice... los traumas que tengo hacia la unidad del caos me hicieron mucho daño, Umasama. Ok, no. Pero igual los amo a la unidad del caos. Y de este lado... De este lado dice... Ok, esto va para... Kido. Dice, justamente por esos comentarios no te queremos en el grupo. Por tus comentarios fuera del hogar e inconformidad ante todo. Ok. Pues ya escuchaste, Kido. Yo no sé qué cosas hayas hecho en tu pasado desastroso. Bueno, sí sé algunas, pero tampoco es como para sacar los trapitos al sol. A ver, vámonos por este lado. Ay, Dios. Ya tan rápido. 12:30. En fin. Bueno, ¿Dónde estaba? Chan. ¿Dónde la dejé? Acá está. Así como nos comentaban por acá en la unidad del caos, Dani dice, se dice que en los castillos de Versalles se encuentra el espíritu del rey Luis XIX y su esposa María Antonia, ya que fallecieron asesinadas en este lugar. Así es, fíjense que encontré una situación curiosa con respecto a este castillo de Versalles. Aunque el castillo de Versalles no está en Inglaterra, está en Francia, según yo. Si la geografía no me falla, según yo, este castillo está en Francia. Pero también como es castillo lo relacionan, no sé por qué, con Inglaterra. Sin embargo, bueno, ahí les va. Es algo muy curioso porque hace un tiempo, a principios del siglo XX, se cuenta que dos maestras, profesoras de historia y de estas artes antiguas, visitaron el Palacio de Versalles. En su recorrido, en su amplio recorrido, empiezan a recorrer los jardines, las torres, las habitaciones, los salones. Y en uno de los jardines, ya casi al final de su recorrido, empiezan a deslumbrar a lo lejos, empiezan a ver que un hombre muy bien arreglado, muy bien vestido, con una capa larga y un tipo sombrero de copa, y se presenta ante ellas, la saluda cortésmente, amablemente, muy de esa época antigua, ya saben, reverencia y todo ante las damas. Y pues ellas lo saludan sin ningún problema, sin embargo es como un poco extraño, ¿no? No están acostumbradas a ver a alguien de este tipo, de esa forma de vestimenta en el siglo XX. Sin embargo, se quedan más extrañadas al ver que a lo lejos hay una dama que también está vestida con estas ropas de aquella época, con esos vestidos anchos. Y bueno, ellas quedan bastante sorprendidas, empiezan a caminar de regreso porque obviamente empiezan a notar que como que esto no está bien, como que qué está sucediendo. Y empiezan a ver las entradas del castillo y ven varias personas saliendo y entrando del castillo con vestimentas de esta época antigua, de esta época en la que vivió Luis XIX. Y pues, ¿cuál es su sorpresa al seguir caminando hacia alguna de las puertas? Que estas puertas no se abren. Ellas, de alguna forma, después de estar jaloneando las puertas, logran salir de toda esta visita al castillo. Y bueno, y más tarde ellas dan noticia de que pues esto les sucedió, de que las cosas que les vieron, lo que vieron, lo que sintieron, todo lo que vivieron en este lugar. Para su sorpresa, les enseñan obviamente retratos de Luis XIX, perdón, tratando de hacer referencia a su memoria para ver si es verdad que ellos quizá vieron a estos reyes. Bueno, no es cierto, no a estos reyes, sino a estos... si era rey, ¿no? ¿Ves? Si era rey. Sí, a estos reyes. Y pues resulta ser que sí, que ellas vieron directamente a Luis XIX y a María Antonieta. Vámonos con más música y yo regreso para despedirme. No se vayan, esto es Anime Anímate. Yo regreso. Shimo, shinjiru. して槍を続けよう。日曜の未来へその勇気を握り締めて行こう。 Bye. 明るい未来へ先生は言うけど、どっちに歩いたら光は刺すかな、とりあえずわからないけど行こうぜ、yeah! 嫌いことなんかマジ勘弁で、痛いくらいそういうやつをちょうだい、ありきたりな毎日に運んで途切れ MIT 俺たちの Work、 君の声が聞こえる、会話大丈夫さ、うまくやろうぜ、不安な時は俺がついてる、どっかで光ってる未来を目指して、こうやって考えたこと忘れない、 yeah! 今を行け、その先が Tomorrow、 嫌いじゃない、どうぞすれ OK、 ラウドのシャウト響かせた Tomorrow、 いつか B.I.G. 思い切りじゃん、もっと聞かせてくれよ、 eso solamente para despedirme. Primeramente, bueno, solamente no. Primeramente, vamos a darle las gracias a Kerbero Espinosa, Sergio y a Yedis Cebadillo por habernos agregado. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos. De este lado, Miguel Sunun nos dice: hola, Uma, saludos desde el trabajo. Posdata, amo tu voz. Ay, gracias. Pues se hace lo que se puede. Y Rena Torresinos nos dice, tu programa, dice, no, tu programa debe ser de cuatro, de lunes a domingo de 4 horas diarias. Híjole, no creo. Moriría con esta situación. Es mucho tiempo. Y así de por sí creo que soy la que más horario tiene de una semana. No, ya, con eso es más que suficiente. Y bueno, creo que ya no hay más comentarios. Exactamente, ya no hay más comentarios. Y bueno, yo les deseo que tengan un muy muy bonito fin de semana. Ya es jueves con sabor a viernes. Así que vamos a disfrutar este fin de semana al máximo, que todos se la pasen súper, súper, súper bien. Y sin más, por el momento... Ah, ya me acordé, sí hay más. Sigo haciendo el concurso el concurso para encontrar dibujante para el blog Bajo el Sol. El último día que recibo... solicitudes y todo ese tipo de cosas es el 14 de febrero, así que en un ratito más publico el post con respecto a este concurso. Hay premios para los que participan, hay premios para el ganador, obviamente, aparte de ser el dibujante del blog Bajo el Sol. Hay premios por mi parte. Y otra cosa, ayer ya estrené el primer podcast. Estos podcasts que voy a estar haciendo, obviamente. Pues cada vez que haya programa lo voy a subir. Al terminar el programa, un ratito más, como una hora después, lo subo, así que estén pendientes. Para los que me han estado pidiendo podcast, pues ya los tengo, ya están creándose. Bueno, ya ayer creé todos los anteriores. Ahí en el link que les pongo creo que pueden buscar todos los anteriores, ahí los que deseen ustedes ver, leer, escuchar y demás. Bueno, leer no, porque no tengo como que mucha lectura, pero sí para que los escuchen y lo lleven a donde quieran. Y pues gracias por todo, esto ha sido todo por el día de hoy y nos escuchamos hasta el lunes, así que bueno, no olviden sonreír porque una sonrisa inunda el alma y llena el corazón de alegría. Yo fui y yo seré Uma-chan. Y si me ven, por favor, salúdenme. Un besito a todos, los quiero. ¡Chai! ¡Chai!